Daniel, ¿cómo vas? Qué gusto escucharte. Espero que estés bien. ¿Cómo va todo? Igualmente, bien acá, contentos con esta hermosa noticia, sobre todo para una zona de la provincia con muchísima necesidad de un espacio educativo como el que están proponiendo. Sí, la verdad que también estamos muy contentos por todo el avance que ha tenido y bueno, este año de laburo, ver los cambios a nivel de la infraestructura, ya ver la escuela. Ya hoy, por ejemplo, vamos a seguir en cosas porque, como mencionabas, mañana es la inauguración a las 10 de la mañana ahí en la sede del Culebrón y estamos muy contentos y la verdad que ver así de forma tangible la escuela, poderla tocar, poderla recorrer, poderla limpiar, es algo muy lindo, es algo muy lindo, sí. Ha sido además contrarreloj, porque recuerdo el anuncio de que se va a construir, no haber sido más que mediados del año pasado y en un tiempo récord pudieron levantar una escuela de cero. Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos por eso, porque, por ejemplo, cuando estábamos con la campaña, el spot de recoger unas firmas en apoyo al proyecto, no nos quedamos ahí, sino que fuimos a la acción, ¿viste? Entonces, eso a nosotros nos reconforta mucho poder haber cumplido con eso que esa meta que nos propusimos y este gran proyecto de educación integral que llamamos Mil Pueblos Jóvenes, que si bien, si pueden meterse en nuestras redes, el Culebrón, el Instagram, en el Facebook, van a poder entenderlo más. Y es un proyecto muy soñador, ¿no? O sea, como que no, si bien empieza con lo de la escuela, el Culebrón, pero queremos que se replique en muchísimos más lugares del país con la finalidad de generar nuevos conocimientos en niñas, niños y niñas que puedan generar comunidades y poder repoblar este hermoso territorio que es Argentina para darle otro sentido también a la tierra, poder hacer, es muy, muy grande, muy soñador, pero no imposible. Y si pudimos hacer una escuela en un año, esto yo creo que va para más. Claro que sí. Pensaba, mientras escuchaba, estamos hablando con Juan Manuel Castro, integrante del Culebrón Timada, a propósito de la inauguración mañana de la Escuela de Gestión Social, que van a llevar adelante una escuela que arranca con dos primeros grados la próxima semana ya, que inicia el ciclo lectivo. Pensaba que en general las organizaciones sociales, comunitarias, culturales, estamos acostumbradas, digo, estamos en primera persona porque esta es una radio comunitaria también, a trabajar históricamente al margen de las políticas públicas del Estado y muchas veces señalando la falta de políticas en un sentido, ¿no? Muchas organizaciones ocupan el lugar que el Estado debería ocupar para garantizar derechos. Y en este caso hay una mixtura, toda la experiencia y el trabajo acumulado de tantos años del Culebrón Timbal, vinculado a la cultura viva comunitaria, al arte, a la comunicación, a la educación popular, que ahora necesitó articularse con el Estado porque, digo, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la convalidación de esto, reuniones con, imaginamos, la DIPRESGEP, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación, que habrá sido también un trabajo, mientras iba construyendo ladrillo a ladrillo, un trabajo arduo de gestión. Sí, la verdad que ahí para poder generar una escuela de gestión social, lógicamente hay un proceso de muchas cosas, ¿no? Que hay que hacer y que venimos haciendo y cada vez se pudo avanzar más y también lo que vos decís es muy claro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no podíamos esperar también que haya esperar a que den, por ejemplo, luz verde o sea, que solo depender del Estado, ¿viste? Entonces nosotros nos pusimos pusimos así los motores a arrancar y pudimos generar los recursos necesarios para hacer el lugar, ¿no? La escuela que cuenta con tres aulas, tiene dos baños, una sala de profesores, una secretaría, una dirección. Entonces era algo grande y también con vistas a futuro de que en el terreno del Culebrón nosotros proyectamos de poder seguir construyendo, ¿viste? Que la escuela siga y que ese proceso educativo llegue, si Dios quiere, también a que haya una secundaria. Pero esa articulación con el Estado es necesaria, pero también con una clara determinación de que las organizaciones sociales podemos movilizar, podemos generar cambios y que el Estado tiene que estar ahí para apoyarnos y no para frenarnos. Eso es claro, sí. Para llevar adelante un proyecto de estas características, una escuela de gestión social con este perfil de cultura viva comunitaria, de arte, de comunicación, se necesita ir conformando un cuerpo docente que de alguna manera tenga puesta la camiseta, más allá de que tenga la experiencia, la validación, el título de maestra, maestro, profesor, etcétera, de alguna manera que esté involucrado con todo este movimiento de cultura viva comunitaria, que se ponga la camiseta de vamos a jugar para hacer efectivamente esto, garantizar una escuela que garantice derechos, que ayude a esto que contabas recién, ¿no? A pensar un país federal desde la tierra. ¿Cómo viene siendo, imaginamos que es difícil, ¿no? El trabajo de selección de quienes van a integrar el cuerpo docente de la escuela. Sí, sí, fue un proceso como también de búsqueda y también lo que vos decís, ¿no? Que necesitábamos jugadoras, jugadores que tengan claro también como la como esta perspectiva que está muy impregnada por la educación popular, ¿no? La educación popular en todas sus aristas, en la posibilidad de generar conocimiento conjuntamente, en la necesidad de también entender el sueño y también vivirlo, ¿no? Porque si bien es como un proyecto muy visionario, muy grande, cuando uno cuenta lo de Mi Pueblo Jóvenes, me acuerdo que en algunas, por ejemplo, tuvimos la Asamblea Nacional del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria en Devoto, Córdoba, en noviembre, y mucha gente sintoniza, pero también a otros que dicen, esto es muy grande. Pero me parece que cuando mostrábamos datos y también ya fotos del edificio haciéndose, la escuela haciéndose, las personas que van a conformar la escuela desde el cuerpo docente creen, ¿viste? Creen en eso y también que responden a una cosa que es clara y es la necesidad de una nueva escuela en el sector donde está la sede y que es Cuartel Quinto, los barrios aledaños de Moreno, ¿no? Entonces, eso es muy importante para nosotros y yo creo que cuando uno comunica el proyecto, las personas que quieren formar parte también se suman y lógicamente quieren contribuir a esa forma, a ese modo de generar educación, ¿no? Sin duda que sí, porque es muy atractivo el proyecto que están, bueno, fundando en el Culebrón mañana con la inauguración oficial. Última pregunta, o últimas dos en realidad, y ya te dejamos seguir con las tareas, Juan Manuel. Estamos hablando con Juan Manuel Castro, integrante del Culebrón Timbal. Mañana se inaugura esta escuela de gestión social. ¿Cómo? Sabemos que Cuartel Quinto es una localidad en Moreno que tiene mucha demanda de escuelas. De hecho, varias familias nos han contado en alguna oportunidad y referentes de distintas organizaciones que harían falta por lo menos 4 o 5 escuelas entre primarias y secundarias para garantizar vacantes. ¿Cómo viene siendo la inscripción para el inicio de estos dos primeros grados? Mira, nosotros estuvimos estos días recorriendo varias escuelas del sector, también para hablando con los directores y directoras de cada una, tratando de comunicar que habían matrículas y las vacantes, ¿no? Uh-huh. Nosotros también con como vos decías ahora, con el proceso de la DIPREGEP y demás de hacer todo bien, nosotros estábamos muy muy muy atentos a poder publicar cosas de las vacantes. Uh-huh. Entonces lo que hicimos toda esta semana fue en todas las escuelas aledañas hablar con los directores y directoras y pegar algunos carteles en donde se podían comunicar. En el caso de que las personas que nos estén escuchando ahora estén interesadas en alguna vacante para los dos primeros grados que se van a abrir, sí, se pueden comunicar a través de nosotros, a través de las redes sociales, ¿no? Que ahí le podemos dar una respuesta y un número adecuado para poder hablar directamente. Pero hemos tenido respuesta con esto de estar en contacto con las escuelas, que son los que como que tienen la data más a mano. Entonces nos decían claramente, por ejemplo, algunos decían, bueno, no tenemos lista de espera, algunas sí, y así estuvimos como compartiendo datos, porque la gente casi siempre acude primero a estas escuelas que están alrededor de todo el barrio, ¿no? Claro, son las históricas de la comunidad. Ahora sí, la última, Juan Manuel, mañana, ¿a qué hora la invitación? ¿Es abierta? ¿Cómo están pensando esta inauguración? Sí, es abierta, es al aire libre, a las 10 de la mañana, en la sede del Culebrón. Si se les complica saber dónde está y no conocen mucho lo de la sede, pueden buscar en Google Maps colocando el Culebrón Timbal y les va a salir desde las 9 de la mañana. Vamos a estar reunidos ahí, vamos a ver radio abierta, va a haber música y vamos a estar ahí, así que quienes se quieran sumar, bienvenidas y vamos a pasar un lindo día. Para nosotros es histórico como organización. Justamente ayer hablábamos de eso con todos los que formamos parte, y es muy lindo poder mañana tener ese evento, porque la verdad que es un hito para nosotros y un comienzo también, porque yo también, desde que empezó toda la idea de la escuela, sabíamos que era un camino de ida, ¿no? Entonces, emprender ese camino es muy hermoso como organización, y también poder contagiar a todas las organizaciones que nos conocen y que de alguna forma también construimos hacia el mismo lado. Va a ser un hito para ustedes y para toda la comunidad que circunda el Culebrón y para toda nuestra región, y allí vamos a estar para celebrar también este inicio, este puntapié de otra de las experiencias que propone el Culebrón Timbal. Juanma, muchas gracias, un abrazo grande y felicitaciones. Gracias a vos por la llamada y a todo el equipo de Tincunaco, y bueno, aguante la comunicación alternativa, comunitaria y popular. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Abrazo enorme, hasta mañana.